En Oíd, Radio Talavera de la Reina. Deportes al día con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Muy buenas, bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este programa del día viernes 29 de enero del 2016, con la previa del fin de semana del Solís Fútbol Sala Talavera y del Club de Fútbol Talavera, que tienen partidos importantes, coincidentemente esta temporada, ambos clubes, ambos equipos disputando la segunda B, uno en fútbol y uno en fútbol sala. Y nos quedamos con estos últimos, con el Solís Fútbol Sala Talavera, que mañana tiene un partido muy importante, donde tú también eres importante para estar apoyando este proyecto deportivo y a los nuestros, el Solís Fútbol Sala Talavera, que disputará su partido a contar de las 6:30 en el Polideportivo 1 de mayo ante el Deña Futsal, partido que no será fácil, que no será complicado. El Deña, un equipo que corre bastante, muy joven, así es que el Solís Fútbol Sala Talavera mañana sí o sí debe quedarse con los 3 puntos en esta tierra de campeones en la ciudad de la Cerámica. Y vamos a conocer la previa y las últimas noticias, si es que las hay, del Solís Fútbol Sala Talavera, con una de las partes importantes de la dupla técnica de entrenadores, Chema Corrochano, está en la sintonía del 95.0 la FM. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. Muy bien, Juanma. Bueno, me imagino que una semana tranquila, ¿no? Luego de lo del Rivas, que ya es pasado, queda mucha competición aún, y me imagino que habrá existido normalidad plena, seguramente en los entrenos y en esas conversaciones que tenéis con vuestros chavales, con los chicos de la plantilla. Sí, la verdad es que ha sido una semana a nivel competitivo, de entrenamiento bastante buena, bastante completa, con 3 sesiones por parte de los chicos que nos han gustado bastante. Seguimos con el nivel de intensidad que veníamos arrastrando antes del partido contra Rivas, y bueno, los jugadores son conscientes de que la liga no está ni mucho menos perdida y que se tienen que entrenar muy fuerte, porque hay una convocatoria de 15 y hay 3 jugadores que se tienen que quedar fuera, y bueno, pues entrenan a tope pues, para no ser los jugadores que se queden fuera de la convocatoria, con lo cual estamos bastante contentos y satisfechos de poder decidir qué jugadores están o no en la convocatoria. Ahora, en temas de plantilla, por lesiones, jugadores tocados, ¿hay alguna novedad al respecto a propósito de ese entreno del jueves por la noche? Pues ahora mismo el único jugador que tiene molestia es Diego, que en la sesión del martes sufrió unas molestias en el codo, y bueno, ayer no entrenó, y estamos esperando su evolución para saber si podemos contar con él para la convocatoria. Así que ahora mismo 14 jugadores disponibles y la duda de Diego, el tercer portero. El tercer portero de los 3 que tenemos. Efectivamente, Diego, que es el tercer portero del Solís Fútbol Sala Talavera. Ahora, ¿qué análisis le podrías hacer a nuestros oyentes, Chema, de ese rival del Deña Futsal, al cual derrotasteis en la primera vuelta de la competición, ¿no? Nosotros decíamos recién, previa introducción a esta entrevista, Chema, que es un equipo joven, que corre bastante, que tiene mucha rotación. Es un buen equipo el Deña, sin duda. Sí, es uno de los equipos, para ser uno de la categoría de los recién ascendidos, junto con el Talayuela, que más nos ha sorprendido. Tienen un juego de pivo bastante importante. Yo creo que es el equipo de la categoría que mejor lo realiza. con dos pivots de corpulencia que saben aguantar bien el balón, que después lanzar un melón que te lo baja y dan posibilidades a que los compañeros puedan finalizar las acciones. Y sobre todo jugadores de mucha envergadura, envergadura física, que entran fuerte al balón, todo el balón dividido y lo disputan al 100%. Es una plantilla también amplia con 15 jugadores y que tienen que hacer los descartes en todas las convocatorias. Y es un equipo que fuera de casa es bastante guerrero, que está teniendo resultados bastante positivos. Y bueno, que no es el mejor rival que nos podía tocar, pero es el que toca. Así que nada, ahí en el partido de ida conseguimos ganar por un gol. Y bueno, ellos van a venir con muchas ganas de demostrar que pueden ganar al segundo clasificado ahora mismo. Y nada, estamos esperándole con el cuchillo entre los dientes y esperemos que sea el equipo que pague las consecuencias de la derrota del sábado. Tú decías, Chema, recién nombrás al Talayuela y a este equipo, al Deña Futsal. ¿Se puede hablar quizás de los equipos que, no vamos a decir sorpresa, que puedan ser, sí, revelación de este grupo 4 de la segunda vez de la Liga Nacional de Fútbol Sala? Tú decías que estás gratamente sorprendido del Talayuela y el Deña. ¿Quizás son los equipos revelaciones de este grupo? Para mí la gran revelación ha sido el Talayuela. Creo que es un equipo que a nivel de plantilla bastante inferior como que puede tener el Denia, sobre todo por el nivel de jugadores, y que bueno, el Talayuela está siendo fiel a su juego y está dando un rendimiento muy amplio. Espero que la liga no se la haga larga porque tenemos ahí amigos y conocidos que queremos que le vaya lo mejor. Y luego el Denia sí es cierto que es un equipo que no le conocíamos, no sabíamos de su trayectoria y que está realizando un buen fútbol sala. Y yo creo que va a terminar los puestos altos de la clase. Cuarto, quinto, cuarto, sexto pueden ser los puestos que puedan ocupar. Así que nada, nosotros sabemos que nos vamos a encontrar un rival bastante difícil y que, bueno, tenemos que intentar resolver el encuentro de la mejor manera posible. Y esta semana nosotros estábamos haciendo un llamamiento a la afición, porque la afición es exitista, como tú bien lo sabes, Chema. Siempre la afición acompañan los más leales, los que siempre están en las buenas y en las malas, en los rivales que son competitivos, otros no tanto. Y esta semana hemos hecho mucho hincapié que la afición debe estar mañana, que no se debe olvidar que queda mucha competición y que necesitáis ese apoyo como el que vimos el pasado fin de semana, porque la gente del futsal siempre está allí, afortunadamente, apoyándoles en el Polideportivo 1 de Mayo y fuera de la ciudad de la Cerámica también, como lo vimos en el último viaje a Alicante. Es importante también, como siempre, como no, la afición para un partido donde se juegan tres puntos muy importantes como cada fin de semana mañana. Más que nunca este sábado necesitamos a nuestra afición, porque es un partido en el que se pueden poner las cosas difíciles, porque el rival puede anotarse, puede adelantarse en el marcador y es un rival que se va a cerrar muy bien en 10 metros y salir a la contra. Entonces, si se produce esa circunstancia, nosotros necesitamos nuestra afición para que lleven volando al equipo, para que el equipo se tranquilice, para que el equipo juegue, para que el equipo haga lo que sabe hacer. Entonces, en esos momentos necesitamos nuestra afición. Si es cierto que es el segundo partido consecutivo que jugamos en casa, que el aficionado pues no está habituado a jugar cada 15 días, entonces, bueno, pues ese recordatorio a través de los medios de comunicación, que siempre lo hacéis, para comunicarles que, bueno, que este sábado volvemos a repetir en el 1 de mayo y que el horario es a las 6:30 y, bueno, que más que nunca les necesitamos. Sí es cierto que nosotros sabemos que nuestra afición siempre va a estar ahí, pero, bueno, en circunstancias especiales como es este encuentro, pues nada, yo rogaría que a todo aquel aficionado que tenga dudas de poder desplazarse el 1 de mayo, pues que le necesitamos más que nunca y que su aliento es importante para nosotros. Chema Corrochano en dupla técnica con Álvaro Martínez, uno de los entrenadores del Sol y Fútbol Sala Talavera, y nos ha analizado ese partido de mañana, 6:30, ya lo sabéis, en el Polideportivo 1 de mayo ante el Deña Futsal. Queda mucha competición, importante, tres puntos mañana que deben quedar en la tierra de campeones en Talavera de la Reina, y por supuesto ese llamamiento una vez más para que la afición del Fútbol Sala en la Catedral del Fútbol Sala Español se haga presente mañana en el Polideportivo 1 de mayo. Pues muchas gracias, Chema, mucha suerte para mañana y que los tres puntos se queden en casa. Muy bien, que tú te hagas una buena narración. Muchas gracias, un saludo. Un saludo. Dos de la tarde, 10 minutos, continuamos con la previa del fin de semana en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, viernes 29 de enero del 2016. Ya hemos escuchado a Chema Corrochano, uno de los entrenadores del Sol y Fútbol Sala Talavera, y a continuación escuchamos a la otra parte, al otro entrenador, Alvarito Martín, que está en la sintonía de Deportes al Día. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, saludos. ¿Qué tal todo, Álvaro? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Tenía que escuchar a Chema, digo, a ver si vamos a decir algo diferente los dos. Bueno, lo importante que me imagino que coincidís que ha sido una semana normal, ¿no? Luego de la derrota ante el Rivas, y lo dicho, Álvaro, que queda mucha competición aún. Sí, porque cuando hacemos partidos como hicimos el sábado pasado, donde se da todo, se entrega cada jugador al máximo, pues yo creo que hay que darle normalidad, porque también es un equipo rival que juega, que también tiene un potencial muy bueno. En este caso, pues se nos fue el partido por 0-1 y hay que trabajar dando normalidad al asunto, porque ahora nos toca venir, que es otro rival muy, muy difícil que nos puede poner en dificultades. Entonces, pues los jugadores son conscientes de que la liga no está terminada, ni mucho menos, y que vamos a luchar hasta el final. Efectivamente, mañana un partido complicado y difícil como todos, porque el Deña ya lo demostró así en ese partido de la primera vuelta, donde vosotros ganaste de ahí en Alicante por un gol de diferencia. Entonces se asume que el partido no va a ser fácil, ni mucho menos. Mañana, como siempre, muy concentrados, muy metidos en el partido, porque el Deña también va a jugar sus opciones, y diríamos que junto al Talayuela, creo yo, pueden ser los equipos revelación de este grupo 4 de la segunda B de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Álvaro. Sí, ya lo ha dicho Chema, que para nosotros lo que hablamos en el vestuario, pues creemos que Talayuela y Denia pues tienen un papel de equipo revelación en este grupo. Pero bueno, para lo ha explicado también muy bien Chema con el tema de Talayuela, que es un equipo de mucho fisicidad, nos está gustando bastante, y luego Denia pues tiene un juego de pívot que creo que también es el mejor de la categoría, y vamos a ver un partido el sábado donde nos van a poner mucha dificultad, porque tienen jugadores muy grandes en esa posición. Aguanta muy bien la pelota, saca muy bien el balón de atrás para darle esa salida con el pívot para que el equipo nuestro va a bascular, y bueno, muchas situaciones de juego que Denia tiene muy bien trabajadas, por eso está donde está, y Talayuela también está donde está. Eso es en la parte táctica del partido de mañana frente al Deña Futsal, 6:30 de la tarde en el Polideportivo 1 de Mayo. No sé si habrá sido una semana especial, Álvaro, para tratar de conversar el aspecto y tema psicológico, ¿no? A propósito del notable trabajo que realiza el coach Guillermo Corrochano en el Soli Fútbol Sala Talavera, porque claro, el partido de la semana pasada era muy importante, era el choque de líderes, se perdió aquí jugando en casa. No sé si habrá que haber hecho algún trabajo especial en ese sentido, aún asumiendo que lo que comentábamos recién, queda mucha competición, mucha liga. Sí, sí que hizo algún taller de los que hace Guillermo, y bueno, pues yo creo que lo que hizo es lo que hace todas las semanas, pues intentar evaluar el equipo, intentar darle esas pinceladas que él hace para que puedan coger moral, confianza a los jugadores, y creo que otra vez pues sobresaliente el trabajo de Guillermo. Por nuestra parte, ya te he dicho que le hemos dado normalidad, porque además hemos visto al grupo súper unido, trabajando al máximo. Las tres sesiones que hemos hecho han sido de un nivel excepcional, y sí que es verdad que entrenando como están entrenando, el equipo se merece pues estar en los puestos altos, como estamos, a 3 puntos de Rivas ahora mismo, pero vamos a intentar luchar hasta el final, porque el nivel que están mostrando nuestros jugadores es para estar primero, para intentar que cuando Rivas falle vamos a estar nosotros preparados, y sabiendo que cada semana tenemos una final. Este partido contra Denia pues es un partido muy muy difícil, que sabemos que nos va a poner muchas dificultades, que en el partido de ida nos hizo sufrir muchísimo, y esperemos que nuestros jugadores estén al mismo nivel que el sábado pasado, que al mismo nivel de las tres sesiones de esta semana de entrenamiento, y así va a ser mucho más fácil para nosotros poder llevarnos el partido a nuestro lado. Álvaro, finalmente agradeciendo tu gentileza de estar en directo a las 2 de la tarde y 14 minutos a través de Oído Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta playa del fin de semana en Deportes al Día. Me gustaría que hicieras un llamamiento también a la afición para que se acerque mañana en un mayor número posible, porque necesitáis una vez más todo el apoyo de la gente que gusta del fútbol sala ahí en el 1 de mayo. Pues sí, pues que el día del pozo, el día de Rivas, hasta la afición con nosotros, con un ambiente espectacular, ya lo decían todos los medios, tanto locales como que han venido de fuera a nivel nacional, pues que Talavera tiene una afición que es de una categoría superior, no de segunda, sino de primera, y bueno, pues espero que el espectáculo que le brindamos cuando se acercan a vernos, que sea para que puedan venir muchos más días, que no le vamos a defraudar en lo que el espectáculo se refiere, que la intensidad y las ganas que vamos a mostrar en cada partido van a ser máximas, y que los 2 euritos o 3 euritos que se gasten, que van a ser bien aprovechados, desde luego. Álvaro Martín, entrenador del Soli Fútbol Sala Talavera, en dupla técnica con Chema Corrochano, ha pasado por los micrófonos de Deportes al Día 95.0 FM. Muchas gracias, Álvaro, mucha suerte, y lo más importante, que los 3 puntos mañana queden en casa. Gracias, Juanma, por tu apoyo, como siempre. Un saludo, hasta mañana. Chao. Ya puedes disfrutar en Talavera de Jadovisa Stadium Park, un centro con más de 2.000 metros cuadrados para disfrutar del deporte. Con 2 pistas de fútbol indoor de césped artificial, última generación, y un lugar donde celebrar comuniones, cumpleaños, cenas de empresa con castillos hinchables, camas elásticas y baby bar. Jadovisa Stadium Park, Francisco Redondo 4, entre Avenida Portugal y Carretera Calera. A las 2 de la tarde, 16 minutos, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 FM, hoy de Radio 4G y Talavera de la Reina y Comarca en esta previa del fin de semana, del día viernes 29 de enero del 2016. Ya hemos escuchado la previa con los 2 entrenadores del Soli Fútbol Sala Talavera, Chema Corrochano y Álvaro Martín, de lo que vamos a vivir mañana también en retransmisión por el 95.0 la FM, Oíd Radio 4G, Talavera la Reina y Comarca, y a través de oidradionacional.es para España y el mundo, de ese partido importantísimo para el Soli Fútbol Sala Talavera y el Denia Futsal. Como también, y pasando a otro tema en el fútbol, importante, cómo no, necesitado de los puntos, está el Club de Fútbol Talavera en este exigente grupo número 2 de la Segunda División B del fútbol español, y como todos los viernes vamos a analizar ese próximo rival ante las Arenas de Guecho en tierras vascas del Club de Fútbol Talavera este fin de semana, con el analista deportivo y entrenador de fútbol Rubén Gamarra, que todos los viernes nos analiza cada jornada del equipo talaverano y los lunes también nos resume. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma, muy buenas. ¿Qué tal todo, mister? Bien, muy bien, esperando romper esa mala racha del Talavera, esperando que obtenga un buen resultado. Un Talavera también que hizo noticia esta semana, como lo hemos informado, por la partida definitiva de un jugador tan importante que comenzó tan bien esta temporada en el equipo talaverano y que se comenzó a echar de menos cuando él se lesionó, como es el caso de Valdivia, un jugador que en los primeros partidos, en la pretemporada también fue muy importante para el Club de Fútbol Talavera por esa calidad que tiene en sus botas, que lamentablemente se lesionó y que debido a esa lesión ha tenido que dejar al Club de Fútbol Talavera, sin duda una baja importante de las muchas que ha tenido a lo largo de la competición el equipo talaverano. Son cosas del fútbol, como se dice, mister. Sí, la verdad es que Valdivia en el inicio de la campaña venía siendo un jugador importante porque quizá era el futbolista diferente, el que nos daba esas aportaciones que el resto de futbolistas no las daban. Tenía esa chispita, tenía esas cosas que podían hacer variar el resultado de un partido en cualquier detalle. Por lo tanto, pues claro que es una baja que se va a notar muchísimo, pero bueno, esperemos que esa baja venga acompañada de una nueva incorporación que compense la plantilla de otra manera. ¿Qué puedes comentarnos y comentarle a nuestros oyentes del rival de las Arenas de Guecho, que ya se lo puso complicado a los talaveranos acá en el Prado en la primera vuelta? Típico equipo, como hemos comentado durante toda esta temporada, mister, del País Vasco, equipos muy rocosos, equipos muy ordenados, que buscan mucho las segundas jugadas. ¿Cómo lo ves tú, Rubén? Sí, es para que nos hagamos a la idea, es un equipo muy similar al que nos enfrentamos la semana pasada, al Sestao, con modelos de juego muy muy muy similares, como tú has dicho. Sí que es típico vasco, no es el fútbol del Baracaldo ni del Irún. Basan también muchísimo su juego en las jugadas de estrategia, y bueno, por ver algo a nuestro favor, yo creo que independientemente de que sea ese modelo de juego tan similar al del Sestao, yo creo que a nuestro favor está que somos visitantes, por lo tanto el equipo local yo creo que abrirá un poquito más sus líneas, no estará tan replegado, sí que asumirá algún riesgo más, que eso es un factor que puede aprovechar el Talavera, puesto que ya sabemos que ese potencial ofensivo, cuando tiene huecos, cuando tiene espacios, es muy importante. Por lo tanto, yo creo que eso va a ser o puede ser una baza a nuestro favor. Sí, un potencial ofensivo que lamentablemente en los últimos partidos no ha visto cara a portería, a gol, el Club de Fútbol Talavera, pero que le tiene con Perales, le tiene con Agudo, le tiene con buenos jugadores en el centro del campo, y al final eso es, pareciera ser, Rubén, lo que le está pasando factura ahora mismo al equipo talaverano, que ha estado un poco ausente en cuanto a goles se refiere de la portería rival. Sí, no vemos puerta y por el contrario, pues cometemos fallos defensivos y sí que nos abren portería a nosotros. Por lo tanto, yo creo que eso es un trabajo que hay que buscar, ese equilibrio hay que buscarle, pero ya a marcha forzada, no vale, ya vendrá la semana que viene, puesto que la situación del Talavera ahora mismo no se puede permitir ningún resquicio, tiene que ganar sí o sí, o tiene que sumar sí o sí. Antes hablábamos de que en muchas ocasiones que los empates sí eran buenos, y luego conseguíamos sumar 3 puntos, conseguíamos 2 empates o 3 empates consecutivos, pero decíamos igual si luego sumamos puede ser bueno. Es que yo creo que ahora mismo ya un empate es prácticamente igual que una derrota, sobre todo en casa. Por lo tanto, obligatoriamente se debe de sumar de 3 en 3. Cabe decir que si sumásemos un punto esta semana, romperíamos la dinámica, romperíamos la mala racha, revertiríamos un poco la situación y luego intentar sumar los 3 puntos aquí en casa la semana siguiente. Pero estamos viendo que moralmente el equipo necesita sumar de 3 en 3 o como he dicho antes, sobre todo ya romper esta dinámica, porque moralmente el equipo, yo por lo menos la semana pasada le vi tocado sobre todo cuando nos hicieron el gol. Efectivamente, Rubén, yo creo que al final es lo que tú comentas, que cuando ya comienzan a llegar las derrotas, pues desafortunadamente comienzan a aparecer los fantasmas, pero al final es lo que decimos, tiene que tratar de mejorar el tema de anotar goles en la portería rival el Club de Fútbol Talavera y también corregir algunas situaciones que lamentablemente se han presentado en los últimos partidos, sobre todo acá en el Prado, ¿no? Con temas de nerviosismo, falta de concentración y son aspectos que al final van sumando y que tienen al Club de Fútbol Talavera ahora mismo. Lo que está claro es que plantilla hay por parte del Club de Fútbol Talavera como para tratar de revertir esta situación, pero claro, todo el mundo comenta que se hace buen fútbol, que juega bien el Club de Fútbol Talavera, que ha perdido partidos y puntos por detalles mínimos, por detalles que se dan en esto del fútbol, pero al final la clasificación no miente y, como usted bien señala, mister, es ahora mismo donde el Club de Fútbol Talavera debe demostrar esos comentarios por parte de la afición que ve todos los partidos, incluso fuera de casa, que se juega bien, que hay buena plantilla, pero hay que demostrarlo ya definitivamente en este comienzo de la segunda vuelta, porque estos puntos que se van perdiendo ahora, esperemos que no, son los que pueden pasar factura al término de la temporada, mister. Sí, es que precisamente los detalles son los que te hacen estar en una zona tranquila o estar hundido, y hay que dominar los detalles. No puede suceder que siempre esos pequeños detalles vayan en nuestra contra. También hay que buscar que vayan alguna vez a nuestro favor. Habrá que provocar esos errores del rival y que sumen a nuestro favor. Por lo tanto, yo creo que no nos debemos escudar en ese buen fútbol o en ese teórico buen fútbol, porque yo también el buen fútbol le llamo ganar o saber a lo que juegas y ganar. Por lo tanto, vamos a eso tendría muchísimos matices, eso del buen fútbol. Pero bueno, sí que sin expandirnos muchísimo más, sí que es verdad que si cualquier aficionado va a ver al Talavera, pues bueno, sí que veo un equipo un equipo alegre, un equipo que siempre consigue tener dos o tres ocasiones bastante claras, pero que tenemos, que nos quedamos ahí porque luego está la otra faceta y la otra de las fases del fútbol, que es la fase defensiva, y la fase defensiva realmente no la estamos dominando, y como no la estamos dominando esa faceta, pues nos pasa muchísima factura. Por lo tanto, lo que sí que tenemos que revertir es la vulnerabilidad del equipo aquí en el Prado. No podemos ser un equipo tan vulnerable ni tan fácil de ganar, porque los equipos ya cuando visitan al Prado vienen con esa mentalidad. Aquí ya todos los equipos se conocen muchísimo, existen vídeos de todos los equipos, el boca a boca, y por lo tanto eso hay que darlo la vuelta, y hay que meter esa sexta marcha sí o sí, y ya tenemos que enlazar victoria, porque es la única manera de salir de esas posiciones. Si no se da así, al final se hace todo, la portería se hace grandísima, y el equipo local, pues bueno, moralmente, como he dicho antes, pues lo vais notando cada vez más. Yo realmente confío en que se dé la vuelta a esa situación, porque como hemos dicho, tenemos capacidad para meter goles. Por lo tanto, si estaríamos muchísimo más preocupados también si no generásemos esas ocasiones, pero el equipo sí las genera. Por lo tanto, cabe aprovecharlas y luego mantener ese equilibrio defensivo que nos dé esa superioridad y llevar ese ritmo y ese tiempo del partido que nos haga al final conseguir los tres puntos. Rubén Gamarra es entrenador y analista deportivo y pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, hoy de Radio 4G, Talavera la Reina y Comarca, a las 2 de la tarde, 27 minutos, en esta previa del fin de semana, previa del día viernes 29 de enero del 2016, con la suerte que pueda correr este fin de semana, que ojalá sea positiva porque necesita los puntos del Club de Fútbol Talavera. Pues muchas gracias, Mister, que pase un buen fin de semana y nos reencontramos el lunes, ojalá comentando un buen resultado para los talaveranos. Muy bien, pues nos vemos el lunes, y realmente estamos todos deseando que consiga esa victoria el Talavera, y también muchísima suerte para el resto de equipos que participan en otras categorías. Un saludo y muchas gracias. Un abrazo, Mister. Despedimos a Rubén Gamarra, entrenador de fútbol y analista deportivo, y nosotros también despedimos nuestro programa para esta jornada del día viernes 29 del 2016, donde hemos realizado la previa con los entrenadores del Sol y Fútbol Sala Talavera, Chema Corrochano y Alvarito Martín, y también el comentario del Mister y analista deportivo Rubén Gamarra para el Club de Fútbol Talavera. Nosotros les invitamos cordialmente para mañana a contar de las 6:15 aproximadamente, porque el partido es a las 6:30 en el 1 de mayo, para esa retransmisión de la Liga Nacional de Fútbol Sala del Grupo 4 de la Segunda vez Sol y Fútbol Sala Talavera y Deña Futsal, y siempre el lunes a las 2 acá a pie de micro para resumir toda la jornada de este fin de semana. Será hasta entonces, chao. Deportes al Día con Juanma Sepúlveda.